la nueva ley de radiodifusión evita claramente la unificación en una sola mano de dos licencias de AM en un mismo ámbito. Pero curiosamente es una jueza como la doctora Pura de Arrabal, que vive en el mismo country que Daniel Vila en Mendoza y con quien tiene trato permanente, quien ha suspendido esta ley y fue confirmada por dos jueces mendocinos que están involucrados en violaciones a los derechos humanos. Mirá qué ironía que sea justamente este multimedios el que objete una ley que impediría que se lleve este proceso que va a terminar con la precarización laboral si no lo confrontamos en conjunto todas las organizaciones de trabajadores.